Yo soy Nancy González, soy la encargada del proyecto del adulto mayor. Esta fundación atiende a niños y ancianos. Somos muchas personas que trabajamos aquí, pero en este momento los abuelitos han sido los beneficiados. Nosotros contamos con el apoyo del DUOC, que nos hace un almuerzo solidario una vez al mes, y que el año pasado nos sacó a pasear a los abuelitos, que para ellos es un encanto, les gusta mucho esto. Y el año pasado también nos hicieron una primera atención el equipo de nutrición del DUOC. Y ahora esto se repitió y nosotros agradecemos la presencia de ustedes, la presencia del Seremi, la presencia de la gobernadora, todo el mundo que venga y que conozca este trabajo que es prácticamente anónimo. Así es que muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esto se repita muchas veces. ¿Qué es lo más preocupante para ustedes acá en la Fundación durante la época de invierno? En invierno, que los abuelitos generalmente son, estos abuelitos que nosotros atendemos son solitos. Entonces ellos a veces viven en una pieza, nosotros no podemos ayudarlos a reparar la pieza, pero les damos comida más cálida, les pasamos ropita de abrigo, a veces la gente nos hace donaciones de ropas y llega de todo en realidad, pero algunas cosas no están en condiciones de entregarlas. Así que nosotros hacemos una primera selección y no es solo la fundación aquí en Valparaíso, sino que también atendemos en los sectores de Quintero, Casablanca, La Ligua, también tenemos un sector rural. Así es que todo sirve. ¿Y de qué manera le sirve este tipo de operativos? Por supuesto, porque los abuelitos conocen su condición de salud, a pesar de que ellos están en consultorio, a veces no van a los controles o les toca muy temprano, entonces ellos vienen acá y nosotros los apoyamos en eso. Así que muchas gracias a todos.